Muy bien, pues pasamos al punto número 8. Acuerdo que proceda sobre adhesión a la moción del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agüímez, que aprueba la moción del Grupo Roque Aguairo sobre la defensa de los contenidos canarios en la educación. Bueno, pues esto es una moción que nos traslada al Ayuntamiento de la Villa de Agüímez y donde ellos aprueban y soliciten que el resto de los ayuntamientos, si lo tenemos a bien, la aprobemos también, y es para defender el determinado o pequeños contenidos canarios dentro de la educación, dentro de nuestros colegios y nuestros institutos. Pasamos a dar lectura al dictamen de la comisión. Debatida la propuesta de la moción del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agüímez, se aprueba por 3 votos a favor y 2 abstenciones. La adhesión a la referida moción del Grupo Aguairo sobre la defensa de los contenidos canarios en la educación. San Borondón. En este caso, totalmente de acuerdo. Yo creo que todos, como canarios, y los que no son canarios y vivimos aquí también o viven aquí, estaremos de acuerdo en defender pues, nuestros principios, los orígenes canarios, nuestras tradiciones y los contenidos canarios en la educación, si así se entiende por parte de los expertos oportunos, que se está perdiendo dentro de la educación o de los libros de texto de educación en los diferentes colegios, ¿no?, de las Islas Canarias. Por lo tanto, vamos a estar a favor siempre de que los contenidos canarios se mantengan y no se pierdan. Muy bien, ganemos. Bueno, en esta moción presentada por el Grupo Roque Aguayo en el Ayuntamiento de Güemes, en la isla de Gran Canaria, nos parece muy acertada. Desde Ganemos Lanzarote la vamos a apoyar en los 7 puntos que detalla la propuesta, en defensa de los contenidos canarios en la educación. Además, indicar que fue aprobado por unanimidad en dicho ayuntamiento. Creemos que aquí ocurrirá lo mismo. ¿Quién va a estar en contra de los conocimientos de nuestras escuelas y colegios fuera de ellos? Como dicen ellos, que al menos sea de un 35% el contenido canario sea obligatorio para los alumnos. Por eso votaremos a favor de la propuesta. Lo que sí quería hacer era un inciso. Estamos un poquito molestos con esta Junta de Gobierno por la pasividad con que ha tratado esta propuesta. Ya que en nuestro ayuntamiento entró con fecha 21 de junio de 2017 y 110 días después nos la traen a debate. Creemos que en el pleno del 28 de julio se podía haber presentado y así no haber demorado su debate. Nada más que decir. Muy bien, Zoe. Nosotros, obviamente, a favor, sin duda. ¿Coalición? Indudablemente estamos a favor. Igual si echo de menos, aunque yo creo que desde en este caso desde la Consejería, creo que de Turismo del Gobierno Canario, el refortalecer la parte del tema de cultura y eso con el tema de deporte canario, como puede ser la lucha canaria, el garrote y todo eso, que son tradiciones o son deportes muy nuestros, muy canarios, y que debemos pues promocionarlos más desde la escuela para que no se pierda. Muy bien, pues la sometemos a votación. Unanimidad, entiendo. Sí. Unanimidad en este punto.